Bienvenido a Doble Densidad, podcast diario de tecnología. Yo soy Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del martes 10 de enero de 2017. Adiós Android Froyo, el informe de Android de enero certifica la muerte de esta versión del sistema operativo. Cada mes Google lanza un análisis de la distribución de las versiones de Android en el mundo y este mes de enero de 2017 ya Android Froyo, que era la versión 2.2 de Android, desaparece por completo. Prácticamente ya nadie la está usando. En diciembre del año pasado aparecía ahí apenas con un 0.1%. En esta ocasión pues ya tenemos que darle paso a las siguientes versiones y por allí todavía aparece Gingerbread, que era la versión 2.3 de Android, con un 1% de participación, mientras que Ice Cream Sandwich tiene el 1.1%. La mayoría de usuarios tienen Android KitKat y Marshmallow, ¿no? Entre esas versiones, entre la 4.4 y la 6.0, se encuentran la gran mayoría de usuarios. Pero lo que hay que destacar es que la versión 7 y 7.1 de Android, conocido como Nougat, tiene apenas el 0.7% de participación, lo cual pues mantiene a Google en una muy mala posición con respecto a Apple y iOS, que las versiones de iOS son adoptadas más rápidamente por los usuarios debido a que Apple pues está constantemente invitando a que actualicen sus teléfonos con las nuevas versiones del sistema. Y no solo eso, sino que da soporte por mucho más tiempo a los teléfonos antiguos, ¿no? Entonces tienes un teléfono de 2 años o más y sigues pudiendo actualizar a la versión más reciente del sistema operativo, que tiene no solo la cuestión de que agrega funciones, sino que mantiene la seguridad del sistema mucho más controlada. En el caso de Android, pues tantas versiones y sobre todo versiones antiguas hacen que sea un problema de seguridad. La principal pregunta en este estudio es ¿por qué solo el 0.7% para Android 7 y 7.1 Nougat? Es decir, Google no está siendo capaz de actualizar los teléfonos Android. No solo depende de Google, claro está, también depende de los fabricantes y en algunos casos de las operadoras, que era el principal problema que Android ha enfrentado en el tema de las actualizaciones. Google saca una nueva versión, los fabricantes de los teléfonos determinan si van a trabajar en actualizar algunos modelos de sus teléfonos y luego de que hacen la actualización tiene que pasar por las operadoras, por las compañías celulares, que en la gran mayoría de ocasiones pues no actualizan porque no reciben un beneficio económico de hacerlo. Al contrario, si actualizas los teléfonos que ya están en el mercado, pues menos personas van a ver la necesidad de comprarse uno nuevo. En el caso de Android Froyo, seguramente tiene que ver también con la gran presencia de WhatsApp en el mundo o en muchos mercados como la aplicación favorita de mensajería instantánea. Y ya WhatsApp había dicho que no iba a seguir actualizando para esas versiones del sistema, ¿no? Para las versiones 2.1, 2.2, 2.3, ya les va a dar aire. Y seguramente eso también tuvo que ver con que la gente dijera no quiero quedarme sin WhatsApp porque ya es la aplicación que más utilizo de mensajería y buscó actualizar sus teléfonos. Sin duda es un reto muy grande para Google el poder actualizar, pero ojalá que haya una política de actualizaciones que fomente que los fabricantes estén metiendo las más recientes versiones de Android. Porque si nos fijamos, pues prácticamente solamente los teléfonos que tienen Android 7 y 7.1 son los Nexus y el Google Pixel, ¿no? Y por eso representan tan poca participación del mercado. Los demás fabricantes no han actualizado a la versión 7 de Android, ¿no? Muchos se quedaron en Marshmallow y hasta allí, ¿no? No ha llegado Android 7. Y yo creo que también los consumidores y las empresas deben darse cuenta cómo el consumidor va a privilegiar a las marcas que están dando mejor soporte en actualizaciones. Por ejemplo, Motorola, que se convirtió en un referente de actualizaciones, sobre todo cuando pertenecía a Google. Ya ahora que pertenece a Lenovo ha tenido ciertos problemas para actualizar, pero aún así se mantiene con esa política de darle soporte a las nuevas versiones de Android en los teléfonos que ya están en el mercado. Por lo menos un año y en algunos casos, pues año y medio. Y bueno, a nosotros nos queda como consumidores pues preferir a las marcas que estén dando soporte a las actualizaciones de Android. Por otra parte, Cabify se une al alza de tarifas por el gasolinazo. Ya Uber había anunciado un alza de tarifas entre el 15 y el 18%, pero ayer Cabify anunció que también ellos van a aumentar en un 5% sus tarifas, pues con el fin de mantener los ingresos de los conductores y los asociados. Entonces la tarifa mínima quedaría en 45 pesos y el extra por hora pico en 25 pesos. Del kilómetro 1 al 8 hay un precio de 12.17 y del kilómetro 8 en adelante 10.5 pesos. Según la información que se ha dado a conocer por el Banco de México, se espera una inflación del 6% debido al aumento de los precios de la gasolina y el diésel. En este caso era de esperarse un aumento en las tarifas del transporte, pero creo que empresas como Cabify y Uber debieron de haberse apretado el cinturón, como dijeran los políticos, porque por allí hay una asociación de socios y conductores de plataformas móviles, creo que se llama esta asociación, que lo que le está pidiendo a Uber es que mantenga las tarifas como hasta este momento estaban, o hasta antes del gasolinazo, pero que Uber reduzca la comisión que cobra a los socios conductores por cada viaje, que en algunos casos es del 30%, lo cual mantendría la competitividad del servicio y que se mantenga como una opción viable para los mexicanos, que no solo están viendo el aumento en la tarifa de los combustibles, sino que también en muchos estados de la República, y pues prácticamente es cuestión de tiempo para que sea en todo el país, pues el alza en la tarifa del transporte público se hace evidente. Creo que esta asociación de conductores tiene razón y Uber debió de haber buscado beneficiar a sus usuarios como a sus socios. Pero pues estas empresas, pues para eso están, para hacer negocio, ¿no? No para hacer beneficencia. Entonces ya es una cuestión de elegir en la medida de lo posible, porque todo va a aumentar, qué opciones tenemos para transportarnos en este caso. Por otra parte, Wallapop se lanza a la venta de coches, esta aplicación que sirve para comprar y vender entre particulares, que es muy popular en Europa y en México cada vez más personas lo usan. Pues ya está evaluada en unos 200 millones de euros, pero el problema que tienen es que no saben cómo monetizar su aplicación. Yo el año pasado probé Wallapop para comprar, para más o menos darme una idea de cómo era la experiencia, y efectivamente simplemente te pone en contacto con la persona que está vendiendo y no hay una transacción electrónica en la plataforma, de manera que no ganan nada por las transacciones que se realizan. Wallapop tiene un grave problema, que es que Facebook ya les clonó su funcionalidad. Si ustedes revisan la aplicación de Android, que es donde yo lo he visto, ya tiene un mercado que prácticamente es lo mismo que hace Wallapop. Y cuando Facebook copia la funcionalidad de otra aplicación, por lo común la otra aplicación muere porque es muy difícil competir contra un gigante como Facebook. Ahora Wallapop lo que está buscando es meterse a la venta de los autos de segunda mano. Ya hay varias plataformas que permiten hacer esta venta de autos usados y que ofrecen un servicio de mayor garantía, que si uno lo compra directamente con alguna persona o lo compra en un mercado de autos o en algún lugar de compra y venta de autos, estas agencias que se dedican a eso. Entonces me parece que es una buena idea y en México seguramente pueden implementarlo porque sí hay un gran mercado de compra y venta de autos de segunda mano, ¿no? Entonces Wallapop se quiere convertir como en la versión moderna de segunda mano. Algunos lo han intentado, por ejemplo, Mercado Libre, que no es exactamente lo que era segunda mano, pero que en México pues es la empresa que es líder en pues los anuncios clasificados y en la compra y venta entre particulares y entre empresas y consumidores. Ojalá que le vaya bien a Wallapop y consiga monetizar ya su aplicación, porque si no, se va a quedar chiflando en la loma, como dijéramos por acá. Y bueno, pues si tienen algún comentario, no sé si ustedes hayan utilizado ya Wallapop, si lo conocían, si han vendido en Wallapop, si lo prefieren por encima de otras opciones como Mercado Libre, segunda mano, etcétera, pues háganmelo llegar a nuestro correo dobledensidadpodcast@gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Te invito a que me dejes un comentario en la página dobledensidad.com, o también puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Estamos como Doble Densidad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.